solo hay tres voces dignas de romper el silencio: la de la poesía, la de la música y la del amor. Nos recordaba el poeta Amado Nervo. El amor es la más linda de todas las emociones, la más poderosa. Numerosos estudios sugieren que cuando lo sientes, tu cuerpo produce endorfinas y células inmunológicas en grandes cantidades, siendo estas capaces de sanar hasta las enfermedades más imposibles de curar. De ahí surgen luego los milagros, gente que se sana de repente gracias al amor que recibe de otras personas. De niño aprendiste a amar a tus padres, a tus mascotas, tus hermanos, y de adulto ofreces amor a tu pareja, a tus hijos y tus amigos. Pero ¿aprendiste a amarte a vos mismo? Antes de amar realmente a los demás, amar en mayúsculas con puro, sano e incondicional sentimiento, deberás primero comprender y experimentar el amor hacia vos mismo. Solo entonces sabrás cómo amar y apreciar a cuantos te rodean. Vergib mir, dass ich nicht mit all dem klar kam. Ich wollte noch Abschied. Mi nombre es Cinda Miranda y los estoy acompañando desde Radio Nava en la frecuencia modulada 108.0 de tu dial y a través de internet en nuestro sitio web radionava.org. Si querés comunicarte con nosotros, escribinos un email a mimosparaelalma@hotmail.es. También podés apuntarte a nuestro grupo en Facebook o enviarnos una carta a la siguiente dirección: Asociación Aupate, Radio Nava, apartados de correo número 31, Nava, Asturias. Mimos para el alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Jetzt werde ich dich nie mehr sehen. Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? Werde ich dich wirklich nie mehr sehen? A veces el alma toma el control sobre el cuerpo y nos detiene ante una imagen mental o real, un paisaje lleno de belleza. Lo observamos, lo mimamos con los ojos del espíritu y como la sensación es agradable, allí permanecemos meditando. Eso también es amarse, porque no estamos admirando nada más que la imagen, sino aceptando todo lo que ésta nos transmite: paz, armonía, optimismo y humildad. Sí, oíste bien, humildad también. ¿Cómo puede una imagen, una simple imagen, hacer desaparecer por un momento al ego de nuestra vida? ¿Cómo un bello paisaje de montañas y mar nos hace conectar con las profundidades de nuestro ser? Lo genuino despierta lo genuino. La naturaleza susurra palabras de amor que consuelan y animan a la naturaleza triste que hasta hoy habitaba en mí. En cuanto seas capaz de sentir todas estas cosas, algo en tu corazón habrá cambiado para que pueda empezar a amarte a vos mismo, sin esperar a que otros vengan y te amen, sin esperar a nada ni nadie de afuera. Porque todo lo que necesitas lo llevas dentro. Buscaré la imagen que me conecte con mi ser en este mismo instante llamado presente. Buscaré aquí y ahora mi bello paisaje del alma, donde podré escuchar y atender a mi corazón. Sé que el verdadero amor no es el que recibo, sino el que doy. Pero para darlo a otros, antes tengo que dármelo a mí misma. Como ven, se trata de dar amor a alguien que jamás nos va a rechazar. ¿Con quién podemos vivir esa experiencia, esa primera experiencia de amor incondicional? ¿Quién será receptivo y lo aceptará sin hacernos sufrir? Nosotros mismos. El amor en mí, el amor en vos, siempre será recíproco. Circulará por todos los órganos y los rincones del alma, sin agotarse su combustible, por ser este la fuente de energía más poderosa. Una energía que está dentro nuestro y al mismo tiempo conectándose a cada instante con la energía de toda la humanidad. El amor irá y vendrá, dentro mío, dentro tuyo, haciendo de las suyas, sanándote, limpiándote, fortaleciéndote, inspirándote, llenándote. Tan pronto crecerá que el cuerpo le quedará pequeño e inevitablemente se escapará por los poros para alcanzar y contagiar a los demás. Yo me amo, oigo que mi alma se dice a mí misma. Y yo también le respondo con toda la fuerza de la mente y de mi corazón. Trabajamos como dos locomotoras a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor, que envenena la razón. Somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor de una llaga en tu interior. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber pedir perdón, es tiempo de a pensar. La libertad no tiene propiedad. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Quiero estar contigo, amor. Yeah. Si aprendemos a escuchar, quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final. Yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final. Dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de cambiar. It's time to change, es tiempo de saber. Por amor, it's time to change. odio por amor. Yeah, es tiempo de cambiar. En la mente de todos el odio devora amor. Ay, me encanta esta canción, me encanta. Es el nuevo hit de Juanes. Se está sonando mucho estos últimos días. Bueno, quiero enviar unos saluditos a Viviana de Estados Unidos, que nos está escuchando por internet, y a Mar desde Zaragoza. Un beso muy grande a las dos. Y bueno, y a todos los que están conectándose en este fin de semana santo, especial para creyentes y no creyentes, para los que lo disfrutarán a nivel espiritual y otros se tomarán vacaciones. Bueno, un beso muy grande a todos y que lo pasen muy bien. Ahora voy a continuar con el tema del que estábamos hablando. Cuando éramos pequeños, nos enseñaron a amar de una manera diferente. Esa capacidad enorme de dar amor con la que nacimos y que se nos manifestaba en la mirada, la fuimos olvidando con el tiempo. Olvidamos al niño, al que no pedía amor porque sabía dónde hallarlo. Olvidamos a la niña que en la soledad de su habitación era feliz mientras jugaba con su muñeca. Ahora el niño, que sabía dónde estaba el amor, lo busca en cualquier lado menos dentro suyo. Y la niña, que jugaba sola en su habitación, en esa misma habitación, hoy se deshace en llanto porque no es feliz. ¿A quién le debemos el haber perdido el norte, el estar tan desorientados? ¿Quién se encargó de que olvidáramos la verdad con la que nacimos? Que el amor está dentro nuestro y que por eso, para poder amar al prójimo antes, hay que saber amarse a sí mismo. Un poco los demás, otro poco los que nos educaron cuando no sabían cómo amarse, y otro poco nosotros por haberles creído que la vida era como la contaban y no como la sentíamos. Pero esto tiene solución. Siempre se puede volver a empezar y retomar el camino donde lo habíamos dejado. Y sin temor a estar solos, porque el enanito del amor volverá a nosotros con sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Sus herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Thank you. siempre. Llega el enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece Trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el rey. El reparador de sueños. ¿Cuándo comenzamos a amarnos a nosotros mismos? Cuando caemos en la cuenta de que aquella creencia que teníamos, la de delegar la responsabilidad de nuestra felicidad a otros, se deshace y decidimos por primera vez ser responsables. Cuando luego de muchos golpes, críticas y reclamos de amor a terceras personas, comprendemos que no podemos forzar lo que tampoco somos capaces de dar. Así queremos que nos quieran, a la fuerza y con los malos recuerdos que provocamos en los demás. Cuando estamos amándonos, cuando comenzamos a ser nosotros mismos, cuando aceptamos la realidad de que nunca estaremos solos, por más que eso parezca, nos amamos. Y nunca estarás solo, porque a todo lugar que vayas, te llevarás siempre a vos mismo. Estarás amándote cuando al hacer silencio para oír tu corazón, escuches una voz que te dice: quiérete, quiérete, quiérete. Cuando comprendas que el miedo se origina en la ignorancia, y si te enfrentas a lo desconocido, a lo que temes, si investigás, si estudias para saber un poco más, el miedo te abandonará y vos vas a ser más fuerte y más valiente. Estarás amándote cuando tu actitud ante la vida cambie y vuelvas a ser optimista y a tener fe y a creer en tus sueños.

claro que podemos volar, claro que sí. Y también podemos perdonarnos a nosotros mismos por no creer en nuestras alas y perdonar a los que nos han hecho daño con su ausencia o presencia dolorosa. El amor a uno mismo es un amor feliz, un amor puro que se abre hacia la reconciliación con todo su ser y el ser divino de los demás. Una de las tentaciones que intentará hacer sucumbir al alma será la culpa. Cuando la sientas, no le prestes mucha atención porque no es real. Podrás sentir tristeza al tener que tomar ciertas decisiones que afectarán la vida de otros, o nostalgia por dejar atrás lo que ya no te sirve. Un poco de angustia al romper con relaciones destructivas y paradigmas mentales que solo te hacían sentir dolor. Pero si de verdad estás amándote a vos mismo, todo sentimiento negativo como la tristeza, la nostalgia o la angustia será temporal. Enseguida aparecerá la alegría para avisarte de que te sentís mejor, con ganas de hacer grandes cosas, de desarrollar tus talentos y de salir, ahora sí, al encuentro del prójimo para darle todo tu amor. La mejor, la única manera de conservar el amor es darlo. El ser humano pasa toda la vida buscando un hogar. Solamente el amor es la casa donde puede vivir eternamente. ¿Cuándo nos amamos a nosotros mismos? ¡Qué pregunta! Ya la repetimos muchas veces en el transcurso del programa de hoy. Pero es importante que nos la hagamos, porque nos conduce hacia el encuentro con nuestro corazón, con nuestra esencia. Nos amamos a nosotros mismos cuando somos pacientes y no nos exigimos más de lo que no podemos dar. Cuando fluimos sin resistencia ante situaciones que escapan de nuestro control y que debemos sí o sí atravesar. Cuando aprendemos a vivir sin la aprobación u opinión de los demás, sabiendo escuchar y siendo amables y cariñosos con nuestros parientes y vecinos. Cuando llevamos una vida sana, sana desde la información que llega a nuestra mente hasta los alimentos que ingerimos por nuestra boca, sana por las intenciones que nos mueven al acercarnos hacia las personas, y sana cuando nuestra palabra, la que pronuncian nuestros labios, es palabra de amor y de misericordia, palabra que transmite paz, alegría y esperanza. Nos amamos a nosotros mismos cuando, en definitiva, nos aceptamos con nuestros defectos y virtudes, cuando ya no nos importa si gustamos o no a otros, porque tenemos el corazón inflamado de amor y nos sentimos plenos y bellos, así, tal como somos. En el cambio está la evolución.

Cultivar la compasión es el primer paso para experimentar amor a la humanidad. De la compasión emerge la amabilidad, que se manifiesta en una acción altruista de servicio a los demás. La amabilidad genera buena voluntad y elimina el odio y la competencia. Ambos, el odio y la competencia, son sentimientos que minan la calidad y la duración de la vida. Los investigadores han descubierto que un servicio altruista y desinteresado fomenta no solo el amor, la paz y la comprensión, sino la producción de células naturales que nos protegen de las enfermedades y de las infecciones. Así que hagamos caso del consejo que nos da el doctor Mao Xingni y seamos buenos con los demás para poder serlo con nosotros mismos. It was cold. But she was lovely. I was told that she would never love me. Llegamos al momento de ustedes, dulces oyentes. Para esta noche tenemos un poema precioso que nos envió María Fernanda Alonso de Argentina y que se llama Sensaciones. Voy a recitarlo para todos ustedes de parte de ella. Una noche, un pasar, una luna, un sentir. La vida pasa a nuestro lado sin darse a conocer. Uno piensa que todo es posible, que todo no lo es. Y sin embargo, hay un sentimiento que embarga el alma a la hora de las despedidas, a la hora de esconderse, a la hora del pasar del sentir. Una luz tenue nos marca el camino que jamás podremos terminar de recorrer. Un brillo que nos une a otro ser. Un escape sin salida que espera a la hora del llanto, del dolor, y sin embargo no se hace esperar. Una marca que cruje en cada ser, una marca que se transforma en vaivén. Una prisión sin carceleros donde todo espera y a la vez no lo hace. Una espera con un encuentro que nunca llega, que nunca se sabrá. ¿Qué más que estas sensaciones es lo que sentimos todos una vez en la vida? A love so sacred, still not allowed. Life is hard. Sometimes life can be dreadful. And this life, I guess it's more than a handful. Yeah, yeah. In this world, we cannot use weapons. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. And in Había una vez un niño que era muy feliz, aunque no tenía muchos juguetes ni dinero. Él decía que lo que le hacía feliz era hacer cosas por los demás, y que eso le daba una sensación genial en su interior. Pero realmente nadie le creía y pensaban que no andaba muy bien de la cabeza. Dedicaba todo el día a ayudar a los demás, a dar limosna y ayuda a los más pobres, a cuidar de los animales y raras veces hacía nada para sí mismo. Un día conoció a un famoso médico al que extrañó tanto su caso que decidió investigarlo y con un complejo sistema de cámaras y tubos pudo grabar lo que ocurría en su interior. Lo que descubrieron fue sorprendente. Cada vez que hacía algo bueno, un millar de angelitos diminutos aparecían para hacerle cosquillitas en el corazón. Aquello explicó la felicidad del niño. Pero el médico siguió estudiando hasta descubrir que todos tenemos ese millar de angelitos en nuestro interior. La pena es que como hacemos tan pocas cosas buenas, andan todos aburridos haciéndose los vagos. Y así se descubrió en qué consiste la felicidad. Gracias a ese niñito, todos sabemos qué cosas tenemos que hacer para sentir cosquillitas en el corazón. Aquí estamos de nuevo. Hemos llegado al final del programa y antes de despedirme, quiero dejarles una tarea. Les propongo que escriban una carta de amor. ¿A quién? A ustedes mismos. Una carta en la que no falten sus sueños, ni los logros del pasado, ni sus virtudes. Una carta en la que mencionen a las personas que siempre los apoyaron en esos sueños y a las personas que incondicionalmente les han brindado todo su amor. Una carta en la que al final digan cuánto se quieren, sí, sí, a ustedes. Que finalice con un te quiero mucho, o te quiero, o te amo. Pero a ustedes mismos, una carta de amor a ustedes mismos. Escríbanla y si se animan a compartirla conmigo, pueden enviármela a mi mail, mimosperalma@hotmail.es. o al apartado postal de la radio. Yo prometo no leerla al aire. La conservaré para mí y la guardaré en mi cofre del amor. Así que ya saben que tienen esa tareita. Y antes de irme, voy a hacerles escuchar una canción preciosa, preciosa, que cantó Diego Torres, de hecho la debe seguir cantando, un cantante argentino, y que se llama Que no me pierda, si no me equivoco ese es el título. Espero que les guste. Les envío un beso muy grande a todos y los quiero mucho. Hasta la próxima. Pierda en la noche, que no me duerma en el vino, que no me pierda del camino, en el abrazo de la gente que tiene el corazón frío, que no me pierda en la bruma, que no me duerma en el ruido, que no me encuentre confundido. Canto del que adula y que solo juega conmigo. Que no me pierda en el aplauso indiferente de esa gente que aparenta conmigo. Que no me pierda en un mundo que no entiende, que ha vendido ya su alma y sentido. Que no me pierda en la tarde. Duerma vencido, no me pierda en el